Sección 14 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte. Del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 2, capítulo 1. La idolatría de la Segunda Edad y su origen. Libro 2, en el cual se da cuenta de la idolatría de los Incas, y que rastrearon a nuestro Dios verdadero, que tuvieron la inmortalidad del ánima y la resurrección universal, dice sus sacrificios y ceremonias, y que para su gobierno registraban los vasallos por decurias, el oficio de los decuriones, la vida y conquistas de Sinchi Roca, rey segundo, y las de Yoque Yupanqui, rey tercero, y las ciencias que los incas alcanzaron. Contiene 28 capítulos. Capítulo 1. La idolatría de la Segunda Edad y su origen. A que llamamos Segunda Edad y la idolatría que en ella se usó, tuvo principio de Manco Cápac Inca. Fue el primero que levantó la monarquía de los incas, reyes del Perú, que reinaron por espacio de más de 400 años. Aunque el padre Blas Rivera dice que fueron más de 500 y cerca de 600. De Manco Cápac hemos dicho ya quién fue y de dónde vino, cómo dio principio a su imperio y la reducción que hizo de aquellos indios, sus primeros vasallos, cómo les enseñó a sembrar y criar y hacer sus casas y pueblos y las demás cosas necesarias para el sustento de la vida natural, y cómo su hermana y mujer, la reina Mama Oclo Huaco, enseñó a las indias a hilar y tejer, y criar sus hijos, y a servir sus maridos con amor y regalo, y todo lo demás que una buena mujer debe hacer en su casa. Asimismo dijimos que les enseñaron la ley natural, y les dieron leyes y preceptos para la vida moral, en provecho común de todos ellos, para que no se ofendiesen en sus honras y haciendas, y que juntamente les enseñaron su idolatría y mandaron que tuviesen y adorasen por principal Dios al sol, persuadiéndoles a ello con su hermosura y resplandor. Decíales que no en balde el Pachacamac, que es el sustentador del mundo, le había aventajado tanto sobre todas las estrellas del cielo, dándoselas por criadas, sino para que lo adorasen y tuviesen por su Dios. Representábales los muchos beneficios que cada día les hacía y el que últimamente les había hecho en haberles enviado sus hijos, para que sacándolos de ser brutos los hiciesen hombres, como lo habían visto por experiencia, y adelante verían mucho más andando el tiempo. Por otra parte, los desengañaba de la bajeza y vileza de sus muchos dioses, diciéndoles, ¿qué esperanza podían tener de cosas tan viles para ser socorridos en sus necesidades? ¿O qué mercedes habían recibido de aquellos animales como lo recibían cada día de su padre el sol? Mirasen, pues la vista los desengañaba, que las hierbas y plantas y árboles y las demás cosas que adoraban las criaba el sol para servicio de los hombres y sustento de las bestias. Advirtiesen la diferencia que había del resplandor y hermosura del sol a la suciedad y fealdad del sapo, lagartija y escuerzo y las demás sabandijas que tenían por dioses. Sin esto mandaba que las cazasen y se las trujesen delante. Decíales que aquellas sabandijas más eran para verles asco y horror que para estimarlas y hacer caso de ellas. Con estas razones y otras tan rústicas, persuadió el inca Manco Cápac a sus primeros vasallos a que adorasen al sol y lo tuviesen por su dios. Los indios, convencidos con las razones del inca y mucho más con los beneficios que les había hecho, y desengañados con su propia vista, recibieron al sol por su dios, solo, sin compañía de padre ni hermano. A sus reyes tuvieron por hijos del sol, porque creyeron simplicísimamente que aquel hombre y aquella mujer que tanto habían hecho por ellos eran hijos suyos venidos del cielo, y así entonces los adoraron por divinos, y después a todos sus descendientes con mucha mayor veneración interior y exterior que los gentiles antiguos, griegos y romanos, adoraron a Júpiter, Venus y Marte. Digo que hoy los adoran como entonces, que para nombrar a alguno de sus reyes incas, hacen primero grandes ostentaciones de adoración, y si les reprenden de por qué lo hacen, pues saben que fueron hombres como ellos y no dioses, dicen que ya están desengañados de su idolatría, pero que los adoran por los muchos y grandes beneficios que de ellos recibieron, que se hubieron con sus vasallos como incas hijos del sol, y no menos que les muestren ahora otros hombres semejantes, que también los adorarán por divinos. Esta fue la principal idolatría de los incas, y la que enseñaron a sus vasallos. Y aunque tuvieron muchos sacrificios, como adelante diremos, y muchas supersticiones, como creer en sueños, mirar en agüeros y otras cosas de tanta burlería, como otras muchas que ellos vedaron. En fin, no tuvieron más dioses que al sol, al cual adoraron por sus excelencias y beneficios naturales, como gente más considerada y más política que sus antecesores, los de la primera edad, y le hicieron templos de increíble riqueza. Y aunque tuvieron a la luna por hermana y mujer del sol y madre de los incas, no la adoraron por diosa, ni le ofrecieron sacrificios, ni le edificaron templos. Tuviéronla en gran veneración por madre universal, mas no pasaron adelante en su idolatría. Al relámpago, trueno y rayo tuvieron por criados del sol, como adelante veremos en el aposento que les tenían hecho en la casa del sol en el Cozco. Mas no lo tuvieron por dioses, como quiere alguno de los españoles historiadores. Antes abominaron y abominan la casa o cualquier otro lugar del campo donde acierta a caer algún rayo. La puerta de la casa cerraban a piedra y lodo para que jamás entrase nadie en ella. Y en lugar del campo señalaban con mojones para que ninguno lo hollase. Tenían aquellos lugares por malhadados, desdichados y malditos. Decían que el sol los había señalado por tales con su criado el rayo. Todo lo cual vi yo en Cozco, que en la casa real que fue del inca Huaynacapac, en la parte que de ella cupo Antonio Altamirano cuando repartieron aquella ciudad entre los conquistadores. En un cuarto de ella había caído un rayo en tiempo de Huaynacapac. Los indios le cerraron las puertas a piedra y lodo. Tomáronlo por mal agüero para su rey. Dijeron que se había de perder parte de su imperio o acaecerle otra desgracia semejante, pues su padre el sol señalaba su casa por lugar desdichado. Yo alcancé el cuarto cerrado. Después lo reedificaron los españoles y dentro en 3 años cayó otro rayo y dio en el mismo cuarto y lo quemó todo. Los indios, entre otras cosas, decían que ya que el sol había señalado aquel lugar por maldito, que para qué volvían los españoles a edificarlo, sino dejarlo desamparado, como se estaba, sin hacer caso de él. Pues si, como dice aquel historiador, los tuvieron por dioses, claro está que adorarán aquellos sitios por sagrados, y en ellos hicieran sus famosos templos diciendo que sus dioses, el rayo, trueno y relámpago, querían habitar en aquellos lugares, pues los señalaban y consagraban ellos propios. A todos tres juntos llaman Illapa, y por la semejanza tan propia dieron este nombre al arcabuz. Los demás nombres que atribuyeron al trueno y al sol en Trinidad son nuevamente compuestos por los españoles, y en este particular y en otros semejantes no tuvieron cierta relación para lo que dicen, porque no hubo tales nombres en el general lenguaje de los indios del Perú. Y aún en la nueva compostura, como nombres no tan bien compuestos, no tienen significación alguna de lo que quieren o querían que significasen. Capítulo 2. Rastrearon los incas al verdadero Dios nuestro Señor. Demás de adorar al sol por Dios visible, a quien ofrecieron sacrificios y hicieron grandes fiestas, como en otro lugar diremos los reyes incas y sus amautas, que eran los filósofos, rastrearon con lumbre natural al verdadero sumo Dios y Señor nuestro que crió el cielo y la tierra, como adelante veremos en los argumentos y sentencias que alguno de ellos dijeron de la divina majestad, al cual llamaron Pachacamac. Es nombre compuesto de Pacha, que es mundo, universo, y de Camac, participio de presente del verbo cama, que es animar, el cual verbo se deduce del nombre cama, que es animar. Pachacamac quiere decir el que da ánima al mundo, universo. Y en toda su propia y entera significación, quiere decir lo que hace el universo, lo que el ánima con el cuerpo. Pedro de Cieza, capítulo 72, dice así: el nombre de este demonio quería decir hacedor del mundo, porque cama quiere decir hacedor y pacha, mundo. Por ser español, no sabía la lengua tan bien como yo, que soy indio inca. Tenían este nombre en gran veneración, que no lo osaban tomar en la boca, y cuando les era forzoso el tomarlo, era haciendo afectos y muestras de mucho acatamiento, encogiendo los hombros, inclinando la cabeza y todo el cuerpo, alzando los ojos al cielo y bajándolos al suelo, levantando las manos abiertas en derecho de los hombros, dando besos al aire, que entre los incas y sus vasallos eran ostentaciones de suma adoración y reverencia, con las cuales demostraciones nombraban al Pachacamac y adoraban al sol y reverenciaban al rey y no más. Pero esto también era por sus grados más o menos. A los de la sangre real acataban con parte de estas ceremonias, y a los otros superiores, como eran los caciques, con otras muy diferentes e inferiores. Tuvieron al Pachacamac en mayor veneración interior que al sol, que, como he dicho, no osaban tomar su nombre en la boca y al sol le nombraban a cada paso. Preguntado quién era el Pachacamac, decían que era el que daba vida al universo y le sustentaba, pero que no le conocían porque no le habían visto y que por esto no le hacían templos ni le ofrecían sacrificios, más que lo adoraban en su corazón, esto es, mentalmente, y le tenían por Dios no conocido. Agustín de Zárate, libro segundo, capítulo quinto, escribiendo lo que el padre Fray Vicente de Valverde dijo al rey Atahualpa, que Cristo nuestro Señor había criado el mundo, dice que respondió el inca que él no sabía nada de aquello, ni que nadie criase nada sino el sol, a quien ellos tenían por Dios, y a la tierra por madre y a sus gaucas, y que Pachacamac lo había criado todo lo que allí había. De donde consta claro que aquellos indios le tenían por hacedor de todas las cosas. Esta verdad que voy diciendo que los indios rastrearon con este nombre, la testificó el demonio, mal que le pesó, aunque en su favor, como padre de mentiras, diciendo verdad disfrazada con mentira o mentira disfrazada con verdad, que luego que vio predicar nuestro santo evangelio y vio que se bautizaban los indios, dijo a algunos familiares suyos en el valle, que hoy llaman Pachacamac, por el famoso templo que allí edificaron a este dios no conocido, que el dios que los españoles predicaban y él era todo uno, como lo escribe Pedro de Cieza de León en la demarcación del Perú, capítulo 72, y el reverendo padre Fray Jerónimo Román en la República de las Indias Occidentales, libro primero, capítulo quinto, dice lo mismo hablando ambos de este mismo Pachacamac, aunque por no saber la propia significación del vocablo, se la atribuyeron al demonio, el cual, en decir que el dios de los cristianos y el Pachacamac era todo uno, dijo verdad, porque la intención de aquellos indios fue dar este nombre al sumo Dios que da vida y ser al universo, como lo significa el mismo nombre. Y en decir que él era el Pachacamac, mintió, porque la intención de los indios nunca fue dar este nombre al demonio, que no le llamaron sino Cupay, que quiere decir diablo, y para nombrarle, escupían primero, en señal de maldición y abominación, y al Pachacamac nombraban con la adoración y demostraciones que hemos dicho. Empero, como este enemigo tenía tanto poder entre aquellos los infieles, hacíase Dios entrándose en todo aquello que los indios veneraban y acataban por cosa sagrada. Hablaba en sus oráculos y templos, y en los rincones de sus casas y en otras partes, diciéndoles que era el Pachacamac, y que era todas las demás cosas a que los indios atribuían deidad que ellos imaginaban, que si entendieran que era el demonio, las quemaban entonces, como ahora lo hacen por la misericordia del Señor que quiso comunicárseles. Los indios no saben de suyo, o no osan dar la relación de estas cosas con la propia significación y declaración de los vocablos, viendo que los cristianos españoles las abominaban todas por cosas del demonio. Y los españoles tampoco advierten en pedir la noticia de ellas con llaneza. Antes las confirman por cosas diabólicas como las imaginan. Y también lo causa el no saber de fundamento la lengua general de los incas para ver y entender la deducción y composición y propia significación de las semejantes dicciones. Y por esto en sus historias dan otro nombre a Dios, que es Tizibiracocha, que yo no sé qué signifique, ni ellos tampoco. Este es el nombre Pachacamac que los historiadores españoles tanto abominan, por no entender la significación del vocablo. Y por otra parte tienen razón, porque el demonio hablaba en aquel riquísimo templo, haciéndose Dios debajo de este nombre, tomándolo para sí. Pero si a mí, que soy indio, cristiano, católico, por la infinita misericordia, me preguntasen ahora, ¿cómo se llama Dios en tu lengua? Diría, Pachacamac, porque en aquel general lenguaje del Perú no hay otro nombre para nombrar a Dios sino este, y todos los demás que los historiadores dicen son generalmente impropios, porque o son del general lenguaje o son corruptos con el lenguaje de algunas provincias particulares, o nuevamente compuestos por los españoles. Y aunque algunos de los nuevamente compuestos pueden pasar conforme a la significación española, como el Pachayachacher, que quieren que diga hacedor del cielo, significando enseñador del mundo, que para decir hacedor había que decir Pacharurac, porque rura quiere decir hacer. Aquel general lenguaje los admite mal, porque no son suyos naturales, sino advenedizos. Y también porque en realidad de verdad, en parte bajan a Dios de la alteza y majestad donde le sube y encumbra este nombre Pachacamac, que es el suyo propio. Y para que se entienda lo que vamos diciendo, es de saber que el verbo yacha significa aprender, y añadiéndole esta sílaba chi significa enseñar. Y el verbo rura significa hacer, y con la chi quiere decir hacer que hagan, o mandar que hagan. Y lo mismo es de todos los demás verbos que quieran imaginar. Y así, como aquellos indios no tuvieron atención a cosas especulativas, sino a cosas materiales, así estos sus verbos no significan enseñar cosas espirituales, ni hacer obras grandiosas y divinas como hacer el mundo, sino que significan hacer y enseñar artes y oficios bajos y mecánicos, obras que pertenecen a los hombres y no a la divinidad. De toda la cual materialidad está muy ajena la significación del nombre Pachacamac, que como se ha dicho, quiere decir el que hace con el mundo universo lo que el alma con el cuerpo, que es darle ser, vida, aumento y sustento. Por lo cual consta claro la impropiedad de los nombres nuevamente compuestos para dárselos a Dios, si han de hablar en la propia significación de aquel lenguaje, por la bajeza de sus significaciones, pero puedes esperar que con el uso se vayan cultivando y recibiéndose mejor. Y adviertan los componedores a no trocar la significación del nombre o verbo en la composición, que importa mucho para que los indios los admitan bien y no hagan burla de ellos, principalmente en la enseñanza de la doctrina cristiana, para la cual se deben componer, pero con mucha atención. Fin de la sección 14. Grabado por Enrique Rendón en Madrid a 21 de febrero de 2025.